¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yeah. Non erit fili. Bueno, el sonido es Radio Coupé con la mejor música para usted. Et propter Cantus laudamus sit casus. Fácil de escuchar. Oh.

Es Radio Acupé. la mejor música para usted. Modo venerunt ad fontes, repletis un claritate. Alleluia, alleluia. Ut jucunda servus undas, estuans desiderat. Sic ad eum fortem vivum, mens fidelis properat. Isti sunt agni novelli, qui annuncia verunt, alleluia. Modo venerunt ad fontes, repletis sunt claritate. Alleluia, alleluia. Maria Mater Pia, Dum da subsidium, quo vincamus et vivamus in terra viventium. Isti sunt agni novelli, qui annuncia verunt, alleluia. Modo venerunt ad fontes, repletis sunt claritate. Alleluia, alleluia. Mater bona nobis dona, tum patrocinium, ut regnemus et laudemus, cum semper filium. Isti sunt agni novelli, qui annuncia verunt, alleluia. Modo venerunt ad fontes, repletis sunt claritate. Alleluia, alleluia. Amen.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. In firma nostri corpus. Deo Patris in